Que me habló de una mampana, historia que voy a contar. Que me habló de una mampana, historia que voy a contar. Ay, Pablo López con el coche salieron a recochar, a tocar una parranda que ya tenían palabría, para ganarse uno menudo y en esta forma pagar una deuda que tenía hace tiempo en Bogotá, que lo iba a demandar el doctor Pedro García. Armando Rosado, Wilmer Martínez, a Pueblo Bello lo llevo muy adentro. ¡Ay, oh! Enseguida se voló, en la calle le encontró un taxi que iba vacío. Enseguida lo paró, el taxista contestó que él iba para el otro lado. Pablo López berracao, una puerta le pateó. El taxista se bajó con una varilla en mano. Enseguida le mandó Pablo López, hombre brioso, cuatro lances le sacó. Le contó con Chozuleta que el guachimán lo enganchó. Baile la mampana, la polla que engancha. Emprendió velo carrera como el perro el pabayó. Él cruzó por el campín, hasta su casa llegó. Le contó al Palé Gutiérrez todo lo que le pasó. El Palé le preguntó, ¿qué pasó mi primo hermano, qué pasó? ¿Dónde estaba la mampana, esa que conozco yo? Pablo López contestó, si me acuerdo es la mampana que en el cinto cargo yo. Al tipo loco soplomo, ese tipo se salvó. Al tipo loco soplomo, ese tipo se escapó. Esta puya dedicada con mucha satisfacción, esta puya dedicada con mucha satisfacción a Pablo López Gutiérrez, hombre de buen corazón. Si él se acuerde la mampana, estuviera modelando, tocando cajas en prisión. Si él se acuerde la mampana, estuviera modelando, tocando cajas en prisión.